queréis, en nuestro portal, poner a info3.es, como siempre, a través de las redes sociales, a través de los perfiles de info3, que vamos a pedir nuestra opinión, y en este caso es un ejemplo de encuesta, valoraciones sobre los economistas de Lucha de este año 2012, digamos, por líneas. Ahora queremos saber cuál fue finalmente el resultado de esa encuesta que nos estábamos ayer sobre los defensas, es decir, que hablaba de goleada de Ceuta, lo recordemos con nuestro compañero de audiencia, todos los resultados. Vamos a ir con algunos de los titulares de los que vamos a hablar en el día de hoy. El concepto de visitada que sigue de días libres lo hará hasta el próximo día 1 por la tarde, cuando volverán a trabajo la mayoría de futbolistas para preparar su partido frente al Sabadell. Recordar que los jugadores pasados irán antes, dos días antes, el día 30 por la tarde, para ponerse a punto y estar disponible durante la semana para jugar frente al conjunto catalán. Ya se conoce el árbitro, no son buenas noticias para el segundo sumo, ya que de nuevo en Goetia, el árbitro que ha jugado esta temporada de excelencia y ha sufrido con este árbitro de las derrotas, será que quite el primer partido del año 2020 de esta conjunto. Además, repasamos cómo están tratando en segunda división, tanto con jugadores como con entrenadores, y recordamos estos nombres, que es que el Elche, que otros muchos, está citando para reforzar el equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato, y también mirando jóvenes promesas para firmarnos de cara a las próximas campañas. Hablaremos también de los partidos benéficos que hay montados para que puedas colaborar y además disfrutes en estas fechas, y también haremos al final del programa un resumen de fútbol sala de todos los equipos más representativos y al fútbol sala local que han terminado ya la lucha del año, tres de ellos liderando la tabla clasificatoria de sus respectivas locales. Entre otras cosas, eso vamos a hablar de Nelson Punta. Además, también escucharemos a uno de los futbolistas los que está de actualidad, sobre todo porque en principio podría salir de este mercado de internal. Y nosotros con el delantero, el campino, Jaime Cornel. Luego escucharemos a Jaime Cornel, si ve con buenos ojos la posibilidad de salir a pesar de estar en un equipo de segunda división y con aspiraciones de ascenso. Por otro lado, dicho esto, vamos a seguir con la pelea del conjunto ilicitano. Hoy nuestros futbolistas están concentrados de alguna manera en Olot, porque se casa su novia, va a aprovechar los días libres para casarse con su novia y también va a visitar a su hijo, Jan. Así que muchos de los futbolistas del conjunto ilicitano, trabajadores, se encuentran en la localidad de Olot para sepultar precisamente esa unión entre su meta y novia y también con los que se va a aprovechar todo a la vez. Y vamos a saludar ya a nuestro compañero Adrián Ejea. Adrián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de comenzar con toda la actualidad del día de hoy, me gustaría, por un lado, que repasemos la pregunta de hoy, la encuesta que realizamos y también los resultados de la última que estamos saliendo sobre la encuesta. Pues mira, ayer preguntamos a la organización del SEC que es un interés sobre el mejor equipo de la temporada. Y como te había comentado antes, pues la necesita la gente de nosotros que es un interés de la temporada. Pero pues, en línea, pues iba a preguntar, ¿quién es, quién creéis que es el mejor de la pues va ganando Rivera con 12 votos y 31% de Huitrago segundo contrato? Fíjate que no ha jugado ningún minuto el gol de Huitrago, que tiene afición ahí en la red. Bueno, puedes lanzar tu voto y también dejarnos un comentario tanto en Twitter como en Facebook para que, bueno, veamos esta presidencia que está buena y lo mejor que se realiza el año 2012 en el Instituto. Bueno, hablamos del árbitro, ya se conoce cuál va a ser el colegiado del primer partido de Liga frente al Sabadell. Recordamos que será el de mediodía 6 a las 5 de la tarde, pues es el de números de Goetia. Este colegiado, las dos veces de temporada que ha caído de Gota 1, además, no ha tenido demasiada buena suerte, o no ha sido afortunado, mejor dicho, en uno de los encuentros totalmente limpios. Recuerdan ese gol que anuló a Fidel estando fuera de juego, estando 2 metros por detrás de la línea defensiva. Pues sí, ese fue el árbitro que entró fuera de juego, con la ayuda, en este caso negativa de línea, pero este va a ser el árbitro que quitó el encuentro en el estadio Mario Valero frente al Sabadell. Bueno, hablamos de jugadores, de nombres. Ahora repasaremos de nuevo cómo está el Elche, en qué nombres está fijando, por lo menos lo que nosotros conocemos, ya es más que ido investigando, porque seguro que la cartera del conjunto visitado es muy amplia para el equipo de cara a la segunda vuelta. muchos de ellos también están viviendo en el mercado extranjero, como el caso de Sergio Mikhailovic, delantero que en principio está denominado a ser el mejor jugador de su país, también en Bosnia. Y bueno, aparte de eso, pues los nombres, los jugadores mexicanos, Saúl, también José Maguadón, son jugadores que en principio pues, están ahí en la cantera del conjunto mexicano, y sobre todo también Orte, un futbolista que, como ya decíamos ayer, me interesa y bastante al conjunto mexicano porque lo conoce bien. Me pongo a ver el programa de Reyes Mexicano que le tuvo a su padre desde la Leche de Estadia y que, bueno, pues, de hecho, su compañero Adrián Estea ha podido contactar y ha querido conocer un poco más sobre la situación de Francia, de Valencia de Estadia y las posibilidades que pueda tener este futbolista para recargar el conjunto mexicano, ya sea en la vuelta o a final de temporada, que es el principio de la temporada. Sí, un fuerte cercano al jugador, que es un corto que existe. Una apuesta de futuro, una apuesta de un futbolista que está destacando el mucho más de temporada, sino ya lleva varios años siendo internacional, que se puede con la española, siempre siendo el internacional con la valenciana, y que, bueno, como decimos, puede ser en el futuro un sustituto de Rivera. Lo que pasa es que ahí está el tema. Que a lo mejor ahora, en el líder, que los jugadores, como bien comentan, lo que tiene en esa posición del centro del campo, pues se ve un poquito difícil que pueda tener minutos, pero se puede ver que es una estrella, ¿no? Un poco durante y no había que meter a Liga, era un poquito más flojo, pero a no ser que sea algo así, tiene que ir un hueco porque también dices, Rivera está impresionante, el Remo, el Tron, el Telaje de Madrid. Un central y lateral fondo, es decir, un jugador que pueda jugar en esas dos posiciones para cubrir la baja del gol de Luis Díaz, que es uno de los lesionados, y que, bueno, pues haga también un cuarto central, porque recordamos que todo está exenta, está extra verdes, está Pellegrini para contar la segunda vuelta del campeonato. Hay que recordar que el año pasado ya Eric tenía tres centrales y probó un cuarto que fue extra rodas y que además funcionó muy bien y fue una muy buena segunda vuelta, tanto en la liga como en primera división, no con el titular indiscutible, pero extra rodas está en el Levante jugando algunos minutos, tanto en la europea como también en la primera división. Pues Porto, el interés es real, veremos si finalmente cuaja o no, porque dependerá de Leche, es un jugador que gusta, que conoce bien el centro bien y también conoce bien a Andrés. En principio también nos puede tener un conocimiento de eso que está en Valencia tan inscriba y veremos qué papel que podría tener. Porque como vemos que el presidente Andrés resulta un partido de 60, más para Porto, es difícil conseguir un jugador en una posición mejor que los derechos, pues, por algo que son pares, y no lo peor. Es decir, intentar buscar jugadores como los centrales o jugadores que andan flojos de recambio, pues se puedan tener centrales o laterales que ahora mismo son los pasajeros y lo abarcar. Así que, como veis, la cosa sería más bien complicada. Y además de eso, pues ya lo saben, a los líderes que siguen en el diario de la Filipina, y también saben mucho que es más joven y que hay que encajar más aún en el perfil, pero está todo más complicado. Sabrán que si Almería pues, no está haciendo tanto su parte, está haciendo el principio de la temporada, pero imagínense que Almería suelta a Arón, que va a Elencia, uno de los rivales principales por el ascenso a primera división, sobre todo en lo que se enfoca las posiciones de ascenso directo a la máxima categoría, y se salga. Pues fija la ciudad de Almería, no sé si llevar a un jugador por frente a un equipo rival, a un equipo directo, o un rival directo en este caso, ahora está complicado, no sé si para la temporada o el año que viene sería distinto. Quizá ahora pues también está muy complicado porque es una de las charlas que están cobrando hoy de esta manera en el equipo de Madrid que está entrenando muchos días con el primer equipo que dice Simeone. Así que no está fácil, pero también es verdad que el Elche tiene una baja a favor. Es el líder, el mercado de la segunda edición, que es un día apunta a ser uno de los grandes favoritos para ascender este año a la máxima categoría, y eso también llama a los jugadores y a los equipos que pueden tener a sus futbolistas, sobre todo de primera división, para que bueno, tengan una nota y bueno, se vayan jogueando un poco. Hablando de jogear, si de tener minutos, como dicho, lo que tenemos a y por mí tengo que decir que también los minutos de los últimos años que tienen un contrato que no tenía mucho de minutos de competición oficial en la liga competición de los minutos de los minutos. Bueno, pues cada otro programa por delante, recordamos que se va a seguir llevando a la parte de la lista de la liga en nuestro proceso de la partida de Facebook, también lo que se hace de Twitter. Vamos a poner una pequeña pausa y seguimos con más actualidad. Todos los movimientos haciendo el movimiento y está viendo la segunda división y por ahora no tengo que hacer, tienen que ver con el son. Te mereces un 20% de descuento por tu fidelidad, por vestir con productos nacionales de calidad, porque tu moda la eliges con nosotros. Verás que en Moda Hombre quiere agradecer toda tu confianza con un 20% de descuento en todos sus artículos, todos de las últimas colecciones, chaquetas, pantalones, camisas, calidad y buen precio con un 20% de descuento. Viaje Moda Hombre en Puerto Juan 35. Para vestir, viaje con un 20% de descuento. Te lo mereces. Para disfrutar de los mejores montaditos, tartaletas, dulces y saladas, con mejor jamón y embutidos, los mejores vinos y el auténtico orden andaluz del tapeo, solo tienes que ir al sector quinto de Refería La Sabata. 30 años contigo, un sitio diferente, como en casa, con amplia terraza. Y para tus reuniones con tu gente, empresa y despedida, menús especiales desde 2 euros. Como siempre, con Tercero de Grado 157, Elche. Más info en lasabata.es, con los sabores de toda la vida. Hogar Mobiliario presenta la gran oportunidad de la Navidad, el descanso total. La mayor exposición en colchones, carteles, camas con motor, ropa de hogar y textil, sábanas, mantas, con las firmas líderes, Swiss Comfort, Rose Caplex, Dunlopillo, Aspol, André de Movilidad, los mejores precios garantizados. Si los encuentras más barato, te abonan la diferencia. Solo por unos días, precios exclusivos de Gira Hogar. Hogar Mobiliario, Avenida del Puerto 21, Elche. Recuerda que el sábado 29 de diciembre abrirán Plaza Barcelona y Plaza Madrid hasta las 3 de la tarde y el domingo día 30, Mercado Central, Plaza Barcelona y Plaza de Madrid también abrirán hasta las 3 de la tarde. En estas navidades, ¿dónde vas a ir con tu familia? Pues yo he reservado en Pulpería Gallega. Tiene zona de aparcamiento, juegos para niños, columpios y está a 1 kilómetro de Elche, en Complejo Premier, donde siempre, por solo 25 euros, todo incluido, disfrutas de la mejor comida de Navidad. Y para los que viaja, tu mejor cena baile en directo con cotillón, por solo 60 euros y servicio de guardería. Pues llama a Pulpería Gallega al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097 y reserva ya. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques. Todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación. 100 neumáticos, las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalloy Sols 26 y 54, Elche. Teléfono 965-43-7809. Elche en Punta, corredor literal. Aquí estamos en Elche en Punta, navegando, repasando la actualidad del conjunto municipal y haciendo esa pregunta que nos gustaría saber. No es una encuesta científica, pero bueno, por lo menos para conocer los gustos de la afición tranquilera después de este buen año 2012, sobre todo lo que tiene que ver con la presente temporada. ¿Cuál es el mejor punto de encuesta para ti en esta campaña? Es lo que estamos preguntando a través de la red social. Como dices, es una encuesta científica, pero creo que la lógica se va imponiendo poco a poco. dicho antes, de movimientos de mercado, ya hemos repasado las obras que están surgiendo en torno a la cartera de la Dirección Deportiva de Elche para reforzar, seguro que hay muchísimas más, pero poco a poco van saliendo algunas. Reflejamos también lo que está sucediendo en el mercado de fichajes de segunda división, y todos los tres años, los tres exponenciales y más significativos. El exjugador del Fútbol Club Córcora está relacionado para entrenar al Bosca, por lo que será rival de Elche en la segunda vuelta. Raúl Coster ha recibido su contrato con el Oro para firmar con el Salamanca. De hecho, ya he visto lo que está pasando en el día de hoy, el reconocimiento económico en las pruebas del Porto para firmar definitivamente ya con el Salamanca para la segunda vuelta del campeonato. De otro, en este caso, el delantero de Simón Pini, el titular, bueno, precisamente para el Oro, el equipo que ha unido el titular Raúl Coster, ya que no está teniendo los años de Europa en primera división con el Rayo Vallecano. Lo que podría verse las caras de nuevo dividirse en una división, la segunda vuelta frente al hecho de lo que fue contra el mundo. Pues esos son algunos de los movimientos que se están realizando en segunda división y de momento hablamos también con Jaime Corrado, porque el proceso digital no solo está fijándose en futbolistas para digamos reportar el equipo, sino también le está abriendo la puerta a los que menos minutos. Thank you. Nochevieja ha decidido cenar con los tuyos en casa, te esperamos en Pulpería Gallega. Ven a nuestro cotillón y barra libre toda la noche hasta que el nuevo aborte por tan solo 25 euros con música en directo y nuestra gran chocolatada. Reservas al 96-663-0097. Recuerda, 96-663-0097. Pulpería Gallega, el complejo de miel. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? Es que los capilares lo podemos conseguir. Ahora, con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. En SPR los capilares, los de siempre. Estamos en una escuela donde el teléfono 965-43-45-00. SPR los capilares. Atención, señores, a Rondo Cebolla, a Rondo Magra, por la red de restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos en restaurante Espacio. Todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Equipos de 25 euros, con parte de ocio y familia única. Y de lunes a viernes, menú a cero por solo 9,90 euros. Y los jueves, a Rondo Postre, en restaurante Espacio, se queda por el tipo de euros. Restaurante Espacio, carretera de Teniente, el complejo de Noche Espacio, Elche. Reservas en el teléfono 654-33-88-97. Recuerda que el sábado 29 de diciembre abrirán Plaza Barcelona en Plaza Madrid hasta las 3 de la tarde y el domingo día 30, Mercado Central, Plaza Barcelona, Plaza de Madrid también abrirán hasta las 3 de la tarde. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, comidas y chocolate. Seguramente un equipo de la segunda división ya para que se vaya forjando. Y bueno, pues, ¿qué sabes? hecho de pensamiento importante, pero es verdad, como para no pensarlo. Yo creo que va a ser uno de los museos más tenidos en este año, entrada de año, de 2012-2013, cuando nos pongamos las dudas. Muchos van a pedir que se mantengan esa posición, que no se baje hasta junio o hasta mayo, antes de que se quite el periodo para que entienda de forma directa. Tanto para funcionar, a pesar de que algunos se empeñan en color, como la directiva, siempre hay peleas, y aunque vaya lo deportivo bien, parece que se empeñan en no hacer las cosas como se deberían hacer. Pero a pesar de todo eso, el Elche sigue arriba y es que está rompiendo con todas las barreras que estábamos conociendo en el conjunto visitante. Enfrentarse a equipos de amarillo, llenar el estadio, jugar contra los de abajo, jugar contra los de arriba. Prácticamente ha terminado ya con todos sus alcances. La próxima confía, pase lo que pase, que va a ganar el Elche. Lo que ha ganado, o desde el primer minuto, o desde el último. Con goles de Chota o con auténticos golazos. Es que da igual. Pero lo que está haciendo es prácticamente sumarlo con el 3-3 y por eso está arriba en la clasificación. Y es que muchos años hemos visto, pues ahí hay un deportivo, al Málaga, incluso al Hércules, diciendo a esta cantidad. O sea, por mucho que al resto están en primera división. Ahora estamos nosotros, ahora está el Elche. Y parece que, bueno, sí, pero bueno, estamos nosotros y bueno, hay que tener un poquito más peso en el suelo. Y tiene razón, hay que estar un poquito calmado. Pero lo cierto es que cuando lo probamos en otros jugadores, en otros equipos, que no, ¿no? Ya no los puntos que llevan de diferencia, es lo que está haciendo, lo que demuestra en el campo. Y a pesar de que los últimos partidos que se están ganando por la mínima, la superioridad en todos los partidos creo que ha sido patente, y a marco de oro, o por ejemplo, ha solo una jugada. No sé si le falta ese delantero de referencia, pero no está terminando de serlo. Linares no está teniendo todas las oportunidades quizás para poder verlo, como hemos visto a Poyuel, que está dejando de estar poco, por eso estamos con quizás un delantero que pueda aportar más goles al conjunto invitado, porque siendo el líder, siendo un equipo no el más goleador, pero tampoco está mal, y que el máximo goleador de dicho sea el Oracar, que seis goles, pero también como un poco la pena. Así que hemos repasado tres goles de los defensas, que han sido bastante goleadores. Siguen mandando mensajes, ahora repasaremos algunos más. Lo que me gustaría es ir repasando otras cosas como partidos benéficos en estos últimos minutos y también el recuerdo de fútbol sala. Hay dos partidos benéficos, vamos a repasarlos, Adrián, de cara a este fin de semana. Entonces, este fin de semana hay dos cosas muy importantes: el fútbol sala y, sobre todo, ayudar a la gente que más lo necesita. Como comentábamos ayer, recordamos también hoy que el próximo viernes 28 de diciembre se disputa en el. Sí, mañana 28 de diciembre y viernes se celebra en el Esperanza Larga Deportiva una bolsa de fútbol sala para ayudar a niños con leucemia y a la Asociación de Sacerdotes de la Paz de San Juan. Pues, ¿qué hay que hacer para entrar? Pues únicamente llevar o juguetes nuevos o alimentos no perecer. Entonces, se lleva eso, se entra alrededor del pabellón y se puede disfrutar de partidos de fútbol sala dentro de estos equipos como en cuanto a fútbol sala, es para mañana, pero luego hay otra cita también muy importante y también solitaria para el próximo domingo. El domingo, si queréis, vamos a hacer la parte de medio, que es el corto, llegando a la tantas cáncer de, entre comillas, resumen de lo que está ligado a 25 por sala, pues comento que ayer se jugó el tradicional torneo de Navidad Juanita Espinosada, se jugó en categoría senior infantil con el equipo Roldán por sala, equipo de Murcia, como invitado. Las chicas de Axume perdieron en categoría senior por 5, no les cura si sacaron que a Nubia ni a mí no sirvieron para la historia, las de Maravilla son sano, pero sí que ganaron luego en categoría infantil por 4-3, con goles de Ana, Nidoya y Fer. Hay que recordar que el Roldán está en División de Plata, que está por encima del Chimisalá, aún así dio la cara con el correcto, con la cuenta por 3-5, pero hay que reconocer que son la categoría número con jugadores de División de Honor y de Plata. Pues fue un partido y un buen resultado. Entramos ya con el resumen de los equipos punteros del fútbol sala en Elche. Estamos por la parte masculina en el grupo 5 de tercera división, donde está el Elche Club de Fútbol Sala y también el segundo. Bueno, pues hay que destacar que el Elche Club de Fútbol Sala ganó en el Betty ante el segundo el pasado viernes por 1-0 con un gol de Tai y se nos marca como líder en solitario con 27 puntos. 4 del segundo, que es el Cerro Caracán, y tiene 23. Marco, pues con esta derrota del Elche de Portada, con el mismo Elche Wonder, se va a hacer dos puntos. Entonces ya hemos destacado el líder, que es el Elche de Portada, vamos a hacer el segundo, que es el primer Henares, que está en primera división provincial, una categoría por debajo, el niño que entiende Antonio Ordóñez, que ganó en las putas 1-7, con goles de Paco, Juan Martínez, 4 de Nata, y es líder con 22 puntos, junto a la Leti y Mucamel. Están empatados, pero el niño tiene mejor diferencia con la Leti. Chicos, vamos a repasar también las chicas. Ya ven cuántas chicas tenemos en campeonato profesional total de 5 equipos en el grupo A. La femenina es líder en solitario con 22 puntos tras ganar al Mochamel por 7-0. Y eso, se va a comer el perdón como líder en solitario. Hasta el momento está invicto, pero ha empatado un partido que se produce contra el 35 A en un visitado que empatan a la. Y para este equipo hablamos ahora en Juventud del A de Germenades, pero ahora con una victoria por 2-9 ante el Credit United y son terceras con 19 puntos. Y también en Europa está el primer equipo del Milenari, que a pesar de haber tenido un fin de año un poquito movido, lo han acabado de forma positiva. Recordemos que hace dos semanas dividieron las temperaturas de Maricel Pérez y Estero Ortuño, y el equipo lo pusieron Pepe Gómez y Juan Guerrero. Y bueno, en estos últimos fines de semana ganaron al Sporting San Vicente por 5-1 y son cuartas y tres puntos. Por lo tanto, el grupo A se lo están teniendo los puestos, tres con el equipo B. Y vamos ya al grupo B, donde juegan los filiales del Juventud y el Milenari, por el del Juventud, que ganó por 3-6 al Santa Rosa, a Santa Rosa de Alcoy, y son segundas con 21 puntos. Están a solo dos del Villena, que vamos, estamos siendo imparables en este grupo de B y provincial. La otra cara de la moneda, si queremos verlo así, es el Milenari B, que bueno, son colistas con un punto, pero también hay que decir que es un equipo filial, chicas muy jóvenes y que, bueno, este año varios entrenadores se han quejado de que el campeonato provincial con el punto de la crisis se ha apuntado equipos punteros que estaban en la tarde de pasado con filiales. Bueno, pues es el resumen del fútbol sala, tanto masculino como femenino, sobre todo buenas noticias del fútbol sala y visitarlo en este final del 2012, tenemos que siga también en el año 2013 y se publica el ascenso de los chicos como de las chicas. Nada, vamos a terminar repasando cómo ha quedado por ahora la encuesta que lanzamos y si hay algún último comentario y además recordamos cuándo se cierra y cuándo están los resultados publicados de dicho experimento. Vale, pues la encuesta la cerraremos esta noche a las 8 o a las 9 más o menos en cuanto lo tengamos conveniente y pues lo que vemos a Fernando Rivera y parece que no va a cambiar. El Manchista Manchego va con 31 votos en cabeza, seguido de Fidel con 7 y luego tras el skill. Y se mete con 5. Filtrado se queda con 4, no se mueve más el Alconcito. Y tenemos otro comentario más de Miguel Sarda que apuesta por eso, por Rivera, porque dice que desatasca muy bien en el centro del campo y es el motor, está en todo. Pues ahí está, de los comentarios y las votaciones. Mañana seguiremos con estas votaciones, pero en los delanteros. Así que vamos a poner la mañana de contenta que iremos con toda la información deportiva y también contaremos con sus comentarios y sus votos. Muchísimas gracias, Adrián, por estar un día más con nosotros aquí en el Jumbo. Aquí a la vez. Mañana a la 1:15 seguiremos con la información deportiva y esta noche en Telenet también tendréis el espacio de deportes con toda la actualidad. Nosotros nos despedimos con el punto final. Mañana a la 1:15 más en el Jumbo aquí en Radio Marca en Elche. No pierdan.